Durante nuestra vida, vamos recorriendo diferentes lugares, algunos cortos, otros sinuosos o un tanto largos, pero siempre acompañados de nuestros zapatos, compañeros inseparables que nos llevan a distintos caminos. Algunos son grandes, muy grandes, que nos hacen reír, otros muy pequeños que nos llenan de ternura. Los blancos que curan, los soberbios que caminan poco pero piensan mucho, de tacón que inspiran sensualidad y los de casquillo que protegen, sin olvidar la piedra en el zapato. En fin, cada quien sabe en dónde le aprieta el zapato. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Claudia Maldonado. Sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de este su programa, Una Hora en los Zapatos de... Un programa para conocer personas, sus habilidades, sus oficios, sus vidas y la manera de cómo, con su trabajo, dedicación y constancia, contribuyen para el mejoramiento de nuestra sociedad, cosa que les hace más interesantes. Hoy hablaremos de un problema muy serio, un problema que aunque afecta directamente a algunos y a otros no, la realidad es que daña a la sociedad en su conjunto y causa mucho sufrimiento: las adicciones en los jóvenes. Hoy nos vamos a poner en los zapatos de un hombre preocupado por las adicciones de los jóvenes para que nos explique cuáles son los alcances de este problema y qué se está haciendo para enfrentarlo o para remediarlo y si se están tomando medidas para prevenirlo. Qué inquietante es todo esto, ¿verdad? Bienvenido. Pero antes, vamos a escuchar un poco de nuestro invitado. ¿Quién es él? Antonio Segura González. Nací en la Ciudad de México el 17 de enero de 1969, en la colonia Guerrero. De carácter fuerte y a la vez noble, es un hombre que gusta de una vida sencilla y plena. Ama la naturaleza, ya que a través de ella encuentra la esencia de la vida. Su lema es: el que vive y no sirve, no sabe vivir. Es por ello que él ha dedicado la mayor parte de su vida a los jóvenes con problemas de adicción. Él los asemeja con las mariposas, porque para llegar a serlo necesitan de una metamorfosis. Estudió en la preparatoria de Centros de Especialidades Forenses, una especialidad en La Salle en consejería especializada en sustancias psicoactivas, y actualmente es director general de la Fundación Jóvenes Tlatilco AC, la cual ya lleva 6 años como asociación. Aunque para él no hay cosa mejor que el aprendizaje a través de la experiencia. Su más grande pasión es el estudio de la neurociencia y psicología. Con ellas se entretiene y se relaja después de un día de arduo trabajo. Un cordón blue, agua de frutas y una tarde de música es la mejor manera de pasarla bien en compañía de sus amistades. Su esposa, a quien denomina su compañera de vida, sus hijos, el producto de su amor, y sus nietos son su mayor tesoro. Para él son el amor en todo su esplendor. Felicidad es estar bien con él mismo en todos los aspectos para seguir con su propósito de ayuda. Su meta es crear el mejor centro de adicciones de México y que de esta manera se reduzcan las adicciones en los jóvenes. Así que demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Antonio Segura González. Hola Toñito, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? No, bien, pues, gracias. Pues me sorprende y te agradezco mucho, la verdad, es la invitación que me hayas hecho y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para compartir un poquito de este fenómeno tan fuerte, ¿no? Tan duro y difícil que se presenta hoy en la sociedad. Uh-huh. Y desde antes, pero hoy más agresivamente para los jóvenes, ¿no? En este caso. Sí, exactamente. Toñito, ¿qué tal tu semblanza, eh? No, muy bonita, muy padre, te lo agradezco. ¿Te gustó? Me motivó mucho. Gracias. Qué bueno, Toñito. Uh-huh. Toñito, ¿te parece si escuchamos un poco de datos acerca de las drogas y adicciones? Sí, adelante, ¿sí? Con mucho gusto. Mira, la definición de droga propuesta por la OMS se refiere a cualquier sustancia que al interior de un organismo viviente puede modificar su percepción, estado de ánimo, la facultad de procesar información a partir de la percepción, la característica subjetiva de valorar la información, conducta o llevar a cabo las funciones motoras. Estas incluyen el alcohol, el tabaco, los solventes y sustancias con efectos adictivos, ¿verdad? Así es. Y bueno, también la OMS señala que una adicción es un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y de conocimiento de variable intensidad en el que el uso de sustancias psicoactivas tiene una alta prioridad. Así es. En tu caso, Toñito, tú trabajas con jóvenes que son altamente adictivos, que tienen problemas con adicciones. Sí, mi centro especializado, y bueno, está calificado así por el Instituto de Atención y Prevención de la Ciudad de México y por CENADIC, que es el órgano que regula el abuso y el control de las drogas a nivel nacional. Bueno, es un centro especializado, como te digo, y entonces ahí vemos cuando ingresa los jóvenes, ya sea mujer o hombre, vemos a través de una hoja, de un documento, ya específicamente, o sea, ya trabajado y estudiado, para ver la severidad del consumo. O sea, si el paciente, el joven, ya sea hombre o mujer, está en experimentación, está en abuso o ya está en una dependencia. Ok, Toñito, espera. Vamos a empezar desde el principio, ¿va? Sí. ¿Quién es Toño? ¿A qué se dedica Toño? Bueno, mira, yo me dedico en sí, yo trabajo lo que es, desde hace muchísimos años, lo que es las estructuras de acero y la metalmecánica. Ese es mi oficio, ¿no? Ok. Con el que me mantengo y mantengo a mi familia. Ajá. Pero también trabajo, hoy soy director de la Fundación Jóvenes Tlatilco, que tiene dos centros especializados, uno para jovencitas y otro para jóvenes, en cuanto a sustancias de psicoactivas, o sea, todas, tabaco, alcohol, psicotrópicos, estimulantes, depresores y opiáceos, y bueno, toda la clase de drogas que hay ahorita. Ok, Toño, ¿cuál es tu experiencia vivida por la cual ahorita te estás dedicando a los jóvenes y tu inquietud por hacer una fundación? ¿Ocurrió algo en ti? ¿Tienes alguna experiencia de vida que te llevó a esto? Sí, mira, mi vida propia, yo en una juventud, cuando tenía 16, 17 años, bueno, mis padres no estaban, sí había, no un hogar, sino que una casa. Okay. Y la verdad es que siempre solo, o sea, tengo 7 hermanos. A ver, Toño, permíteme tantito que te interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? Bueno, mira, la casa, aunque esté así, lo más humilde que tú quieras, aunque esté limpia, o aunque tenga los mejores muebles, las mejores cosas, materiales, pero si no hay esa calidez humana, si no hay ese movimiento, esa energía que emana de la misma familia, el padre, la madre, los hermanos y las hermanas, realmente pues esa es la gran diferencia, ¿no? A donde pues tú puedes llegar y percibir ya el olor, ¿no? Así dices, bueno, ahí está mi papá, ¿no? O ahí está mi mamá, porque hueles la cocina, los olores, ¿no? Entonces, una casa es un lugar donde puede estar muy bonita o puede estar muy humilde, pero finalmente es una casa, no deja de ser una construcción, ¿verdad? Así es. Y un hogar, en cambio, es un lugar donde hay calor de hogar, hay está la interacción ya sea de los padres o de los dos o nada más de uno, están los hermanos, así ¿verdad? Así es. Entonces, en tu caso, tú tenías una casa, ¿verdad? Sí, sí tenía una casa porque, bueno, pues no había nadie. La verdad, me sentía muy solo. Sí. Sí tenía la comida, abría el refrigerador y todo eso, pero pues tenía ahí todo, pero me sentía solo. Muchas veces llegaba y prendía el estéreo, prendía la televisión para sentir así como acompañado, que alguien, ¿no? Entonces, la verdad no me gustó, no me agradó, me sentía pues deprimido, me sentía solo, me sentía con muchos temores y bueno, pues eso para un joven, pues la verdad no ayuda en nada. Oye, Toño, ¿y dónde estaban tus papás? Pues mi papá abandonó a mi mamá y por supuesto a nosotros, y mi mamá pues tenía que trabajar, que hacer la parte hombre-mujer, ¿no? En cuanto a sustento, sí, okay. Pues bueno, no le alcanzaba el tiempo y cuando ya llegaba, pues lo que quería era descansar, ¿no? O sea, no nos escuchaba, pues no, ni un abrazo. Llegaba cansada. ¿No? Sí, o sea, hoy lo entiendo, ¿no? Así. Okay. Pero yo en ese tiempo, pues, yo la necesitaba, pero bueno, esto fue. Muy bien, Toño. Y bueno, después de eso, ¿en qué momento caes tú en algún tipo de adicción? Bueno, tuvo que pasar algún tiempo y empecé a conocer a algunas personas de la secundaria, de la calle, uh-huh. y estaban igual que yo, se sentían solos, uh-huh. sí tenían dinero, algunos no tenían dinero, algunos más o menos, pero al final del día también se sentían muy solos, uh-huh. y nos reuníamos en el parque, en la cancha de básquetbol, en la esquina, afuera del zaguán, uh-huh. En las banquetas, ¿no?, de la calle donde vivíamos, y compartíamos entre nosotros. Y bueno, teníamos una grabadorzotas muy grandotas, uh-huh. De esas que habían antes, con cassettes y todo eso, y uh-huh. con foquitos LEDs, uh-huh. y eso era nuestra fiesta, ¿no? Y uh-huh. pues no faltó alguien que, bueno, pues se acercó con una sustancia psicoactiva, uh-huh. y yo la verdad sí me dio miedo, pero por estar incluido, uh-huh. por estar incluido, porque dentro no me de separara, tu grupo de amigos, exactamente, uh-huh. yo quería estar con alguien, uh-huh. pues la probé y la verdad sentí un efecto, cambió mi pensamiento, mis sentimientos, mi visión de la vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Empecé a hacer eso como mi familia, algo que yo quería y que necesitaba, y me daba pues un placer, ¿no? O sea, una recompensa rápida. Muy bien, uh-huh. Es decir, a partir de que tú la probaste por primera vez, sentiste... ¿qué efecto causó en ti ese tipo de droga en tu organismo, que te sentiste acompañado con tus amigos? O sea, en mí causó el efecto de la alegría, uh-huh. del que ya no sentía ese temor, esa soledad, uh-huh. esa angustia, uh-huh. esa necesidad de estar con mi familia, uh-huh. sí, ya la cubrió la sustancia, okay. la cubrió la droga. Me metió en un estado así de estupor, así como medio dormido, medio... Uh-huh. O sea, que ya todo... Relajado. Muy relajado, muy padre. Okay. Y eso fue lo que me agradó. Muy bien. Toño, ¿te parece? Vamos a un corte y ahorita regresamos con más de tu historia. Sí, adelante. ¿Sí? Con mucho. Vamos a un corte y ahorita volvemos. compañeras, compañeros de la Croc, yo soy Edith Díez y los espero, ya saben, en punto de las 10 de la mañana para hablar de diferentes temas con diferentes invitados. Ya terminó tu rutina del día. Te pones la pijama, te preparas a descansar, pero primero te pones los audífonos y escuchas La Hora de la Meme. Lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí por Radio TV Croc. Hola, otra vez estamos aquí de regreso en Una Hora en los Zapatos de con un hombre preocupado por las adicciones de los jóvenes. Tenemos aquí a nuestro invitado Antonio, que nos estaba contando un poco de su historia, ¿verdad? Aquí en Radio TV Croc. Toño, continuamos con tu historia, por favor. Sí, bueno, y pues como te comento, yo al salir y estar con mis amigos, bueno, pues yo sin darme cuenta cambié mi familia por mis amigos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, a través de ellos conocí las sustancias y fue que me agradó. Uh-huh. Me agradó, aunque después cuando ya regresé a mi casa, sí, pues ya me daba miedo, ¿no? Que me vieran que estaba mal y todo eso. Uh-huh. Entonces ellos mismos me decían, no, pues mira, vamos a comer unos tacos, uh-huh, para que huelas a cebolla, ¿no? Ajá. Cómete unos chicles, o sea, uh-huh, cosas que pues cuando estaba uno chico, pues bueno. Algunos trucos de jóvenes, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Los usamos y sí, eso fueron las primeras veces. Pero no había problema, o sea, yo seguía jugando, yo seguía yendo a la escuela, uh-huh, o sea, no era el problema la droga, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que pues fue pasando el tiempo, uh-huh, y cuando ya menos me di cuenta, o sea, yo no me di cuenta, te soy sincero, uh-huh, que yo ya la necesitaba. Sí. La necesitaba diario la necesitaba. Uh-huh. Me ponía neurótico, uh-huh, me ponía así como que irritable. En depresión, uh-huh, irritable, uh-huh, triste, así como que no me encontraba. Uh-huh. Pero enseguida que consumía la sustancia, ya. Otra vez. O sea, de un minuto a otro cambiaba todo mi estado de ánimo. ¿Tú pensabas, Toño, tú llegaste a pensar que si la probabas no iba a pasar nada, que no se te iba a convertir en algún tipo de adicción? Nunca. O si llegaste a pensar eso, ¿no? No, nunca. Antes de que tú cayeras en esto, ¿habías escuchado hablar de las drogas? Sí, sí, pues yo, bueno, de hecho mi mamá me decía, uh-huh, ten cuidado, no te acerques, uh-huh, a los que están fumando marihuana, uh-huh, ten cuidado con los borrachos de la esquina, o los, uh-huh, que están en la calle, uh-huh, cosas de esas, o sea, me hacían ver al consumidor de droga, en este caso alcohol y marihuana, uh-huh, así como algo así muy malo, muy malo, muy malo, uh-huh, y pues bueno, yo fui tomando ese concepto. Ajá. Pero a pesar de eso, sí, decidiste probarlas, ¿no? Así es. Porque bueno, como ya lo habías mencionado hace rato, para que no te sintieras aislado de tus amigos, ¿no? Que en esta situación tus amigos eran tu única compañía, así algo es, que no tenías dentro de tu casa. ¿Verdad, Toño? ¿Cuánto tiempo estuviste así en esta? Pues yo tuve que recorrer como 8 años, del inicio hasta, uh-huh, el final. ¿8 años? 8 años, o sea, fue de, como todo, ¿no? Uh-huh. De menos a más. ¿De menos a más? Sí, ya después ya no lo pude detener. Uh-huh. ¿Cuál fue tu momento cumbre cuando ya decidiste ya dejarlas? Sí, pues yo ya tenía la edad de 26 años. Uh-huh. Entonces uh-huh, pues ya nada más yo buscaba el hecho de estar consumiendo, sí. De hecho ya no iba a la escuela, bueno, ya dejé la escuela definitivamente, uh-huh, ya no hacía deporte, ya tenía grandes problemas, uh-huh, pues con las autoridades, ¿no? Los policías, las patrullas, uh-huh, con la sociedad en el entorno donde yo vivía. ¿Con tu familia, Toño? También mucho más, de hecho, bueno, me tuve que ir de mi casa como 4 o 5 veces. Uh-huh. Y pues de tener que regresar porque pues me sentía solo, ya mis amigos de aquellos inicios ya no estaban conmigo, uh-huh, ya mi dependencia al alcohol y a las drogas era mucho, entonces pues fue en ese momento cuando pues bueno se apareció un ángel, ¿no? En, uh-huh, en manejando un taxi. ¿De verdad? Y uh-huh, sí, ¿tú crees así? O sea, yo, uh-huh, lo que quería era, como ya estaba muy muy crítica mi situación en el consumo, uh-huh, me desperté, me sentí muy mal, uh-huh, así, muy mal, y lo que quería era que me ayudaran, ¿no? A que ya no me sintiera mal, uh-huh, y yo pedí que me llevaran a un hospital, uh-huh, entonces sí, paré un taxi, uh-huh, y este señor me dijo, pues que qué tenía, que por qué me veía tan mal y así sucio y todo eso, uh-huh, entonces le dije, pues es que sabes que pues ya llevo varios días, varias semanas consumiendo droga y alcohol. Sí. Y me dice, ¿qué quieres? No, pues quiero que me lleves a un lugar donde me puedan ayudar a que ya no me sienta, o sea, yo le dije, para que ya no me sienta así, no para que se me quite, sino para que ya no me sintiera mal. Ah, okay. Sí, y él me dijo, ¿de veras quieres? Y entonces ya fue cuando me llevó a un centro especializado. Sí, ya, yo no sabía y ya cuando llegamos ya ahí, pero ya no lo volví a ver nunca. Pues sí, exactamente, sí, como ya dijiste, fue un ángel, ¿no? Sí, así es. Un ángel, sí, es, que sí, nada más su única misión fue rescatarte de ese lugar, ¿verdad? Y llevarme a un lugar. Y llevarte a un mejor lugar donde te pudieron rescatar. ¿Te pudieron rescatar a la primera, Toño? Sí, a la primera. Sí, o sea, ¿sí? yo no necesité de una tras otra, ¿no? Porque, bueno, dicen que cuando un... para que una persona se pueda rehabilitar es necesario que salga de ella, ¿no? Que nazca de ella. Así es. Si no nace de ella, entonces es más seguro que abandone el tratamiento o la así rehabilitación, es, ¿verdad, Toño? Sí, definitivamente. Sí, sí. Muy bien, Toño. Toño, entonces, ¿con qué tipo de jóvenes trabajas? Es decir, jóvenes con hogar, sin hogar, con algún, no sé, grado económico, ¿no? ¿Con quiénes trabajas tú? Sí, con todo tipo de jóvenes. O sea, de hecho, inclusive tenemos personas que están en situación de calle. De hecho, hoy por hoy se sabe que ya es la cuarta o la quinta generación de personas que nacen en cuestión de, en calidad de calle. Entonces, bueno, pues ya hoy aquellos niños de calle, como le llamaban antes, o abandonados en las calles, pues ya son papás, ya son mamás. Y entonces, pues imagínate, con ese tipo de personas, de jóvenes, también trabajamos, y también con los que tienen hogar, pero bueno, no es hogar, ya te lo comentaba, sí, exactamente, ¿no? Son casas. Con los que tienen, con están los que abandonados en dentro de sus hogares. Toño, ¿cómo le haces para invitar a un joven a que se rehabilite? ¿Qué te preocupa de un joven que está en riesgo? Bueno, cuando lo que me preocupa es que pues la calidad de vida va a ser muy precaria y va a terminar, pues bueno, como bien lo sabemos, ¿no? En el psiquiátrico, en la cárcel o en una tumba prematura, ¿no? Eso es lo que más me preocupa, y pues que no, o sea, que no se desarrolle como ser humano, que no sea productivo para él y para la misma sociedad, ¿no? Toño, tú lo sales a buscar, te dicen, ve porque allá hay un chavo que está mal, o cómo es que tú los encuentras a ellos, cómo tienes contacto con ellos. Más que nada, el lugar a donde yo soy director el día de hoy, está muy, muy reconocido por las mismas personas que han tenido casos de éxito. Ah, o sea, ya, los padres, la gente de las redes sociales que los lleva ahí al centro. ¿Es a través de recomendaciones? Sí, entonces, a través de recomendaciones. Sí, porque no tenemos propaganda ni nada de eso. Bueno, ¿y cómo le haces para invitar a un joven? ¿Cómo le haces para que se anime a que se rehabilite? Una vez que llega a tu centro, una vez que cae en tus manos, ¿cómo lo haces para que se anime, para que se dé cuenta que está en un error, que no está en un lugar de riesgo, que ahorita también vamos a hablar de eso? ¿Cómo le haces para animarlo? Bueno, mira, hay mucha, es todo un proceso, ¿sí? Cuando ellos llegan, o sea, ya sea hombre o mujer, pues bueno, se les da la bienvenida y se les hace ver a través de, pues, de mi vida propia, cómo yo también fui o estuve una vez como él está actualmente, ¿no? Y le vierto mi experiencia, le digo, mira, esto y el otro. Pero esa es en la cuestión de mi vida hacia él. En la otra, bueno, se le demuestro a través de su misma vida y de sus mismas palabras cómo si ya está en un problema. Cómo en un momento dado, cuando llega a probar la sustancia, pues tiene familia, escuela, hace deporte y tiene buena salud física y mental. Y cómo ya a través de los meses o de los 2, 3, 4 años, él ya ya tiene problemas con la familia, ya no va a la escuela, ya no hace deporte, ya tiene problemas mentales por el uso de sustancia psicoactiva, porque destruye las neuronas y físicamente también. Entonces se le hace así como que un bosquejo de todo lo que puede venir en los próximos 2 años si deja el consumo, y si en los 2 próximos 2 años qué podría pasar si no lo deja. Sería una comparación, ¿verdad? Exactamente. Si la dejas, a que si no la dejas. Así es. ¿Y cuáles son las principales adicciones con las que tú trabajas, Sonia? Pues ahorita las principales es el solvente, son los inhalables, el LSD, los cuadros, los dichosos cuadros, la marihuana, cocaína y alcohol. Y tabaco, que no, o sea, el tabaco es uno de los que más cuesta trabajo. ¿Sí? Sí, abandonar. Y que también causa un daño, igual que cualquier, no sé, los inhalantes y lo que nos acabas de mencionar. Pues la verdad es que las estadísticas marcan que hay mayor muerte por fumar tabaco que por alcoholismo o por ser cocainómano. ¿Será porque está más al alcance de todos, que es más fácil comprarlo? Exactamente. ¿Sí? Ay, Toño, muy interesante todo esto, ¿no? Toño, ¿cuáles son las principales causas por las cuales un joven decide probar una droga? Yo, a través de 18 años de experiencia y con mi propia vida, te puedo decir que nada más son por dos cosas, por ocultar o por descubrir. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Muchas veces hay daños dentro de la familia, que ese es otro tema bien. Sí, ahorita viene ese. Pero... hay situaciones que son factores de riesgo dentro de la familia. Por ejemplo, maltrato físico, maltrato sexual, emocional. Maltrato emocional, por supuesto, ¿no? Porque puede llevar una cosa con otra. Y también el de alimento, ¿sí me explico? El estigmatizar a una persona, inclusive que tenga una preferencia sexual. El tema de los gays, las personas bi y todo eso, casi no se toca, pero ellos también sufren mucho. Entonces, ahí... Y ese también sería un factor de riesgo. Exactamente, el ser rechazado por la misma familia. Y mira, esto del alcoholismo y drogadicción es hipercomplejo. O sea, tanto puede ser por el padre, la madre, el abandono, por porque no tiene comida, porque tiene baja autoestima, porque fue violentado, porque le hacen bullying, porque se etiqueta, hasta por el ambiente, ¿no? ¿Cómo está? Si hace frío, si hace calor, si me enojo, porque está lloviendo. O sea, todos esos son factores. Por un arranque, ¿no? Por un arranque de coraje, de ira, de frustración, por mil cosas. Y de por sí me imagino que su edad no les ayuda mucho, ¿no? Sí, es que esa es una de las cuestiones que va contra mucho de ellos, ¿no? Porque están de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18 y bueno, ¿no? Y hormonalmente están muy inestables. Exactamente. Y bueno, y ahorita que estabas tocando el tema de las edades, ¿cuál es el rango de edad en el que los jóvenes están en riesgo de sufrir algo, de probar. Fíjate que hace como 5 años, o 10, vamos a ponerle, porque bueno, las estadísticas vienen con 5 o 10 años atrás, pero lo que yo he visto en mi centro es que hace 2 años todavía o 3, empezaban a los 10, ¿no? Sí. Pero hoy empiezan a los 8. Hoy empiezan a los 8. ¿De verdad, Toño? Yo tengo dos hombres, dos jovencitos menores de edad, que los dos tienen 13 años, se llevan por unos meses, y uno empezó a los 8 años. ¿Cómo? Y el otro empezó a los 9. Sí. Ajá. Entonces, pues bueno, se está adelantando mucho las cosas, ¿no? Ahora, Toño, ¿te parece bien si regresando del corte nos platicas cómo es que tienen tan alcance una droga a un niño? Porque ya hablando de 8 años ya es un niño, ¿no? ¿Cómo es que las drogas están tan al alcance de los niños? ¿Te parece? Sí, ok. ¿Sí? Muy bien. Ahorita regresamos, Toñito. Sí, adelante. En una hora en los zapatos de... ¡Vamos! ¡Oyola! No te pierdas lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía. ¡Oyola! C-Rock, con Nico Trejo por Radio y TV Croc. Estamos aquí de regreso en Una Hora en los Zapatos de un hombre preocupado por las adicciones en los jóvenes. Nuestro invitado es Toño y estábamos hablando acerca de cómo es posible de que los jóvenes, cada vez más jóvenes, ¿no?, que ahora ya no son jóvenes, ya son niños que están al alcance de las drogas y ya están cayendo en este tipo de adicciones tan chiquititos, ¿no? Así es. Y yo te preguntaba, Toño, ¿cómo es que tienen al alcance esas drogas? Pues mira, nosotros cuando ellos ingresan, como hace rato tú me decías, como lo hacía yo, uh-huh, pues bueno, por medio de un documento científico, uh-huh, dado por el gobierno, uh-huh, de lo que te comentaba, el IAPA y Senadic, uh-huh, ellos nos suministraron un documento, uh-huh, que es muy científico, uh-huh, a donde se ven los factores de riesgo, las redes de apoyo, uh-huh, o sea, como un ecograma de él, uh-huh, y hemos visto ahora, uh-huh, y a través de las pláticas, uh-huh, que tenemos individualizadas con cada uno de ellos, la mayoría dice, bueno, es que mi vecino vende. Órale. Es que él vive en el 7 y yo vivo en el 12. Es que él vive en la casa roja y yo vivo en la casa verde. Así, o sea, de cerca. Lo tienen muy, muy, muy cercas. Y luego que los padres no están en casa, imagínate, ¿no? O sea, uh-huh, por eso es que ese es uno de los factores. Uh-huh. Es uno de los factores que yo ya detecté, uh-huh, como factor de riesgo para los niños. O sea, que lo tienen muy a la mano. Hablando, sí, ni siquiera estamos hablando de jóvenes, ¿no?, sino de niños ya, que lo tienen muy a la mano. Inclusive en la tiendita, en, uh-huh, la tlapalería, pues ese solvente, ese dichoso solvente, ¿no? Y bueno, sí, pues en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, desgraciadamente, pues bueno, hoy pues yo lo tengo bien, porque lo tengo que documentar, uh-huh, ¿sí me explico? ¿Por, sí, qué, cómo, cuándo y dónde? Uh-huh. Entonces, pues la mayoría de las veces es así, desgraciadamente es así. Cada vez está más al alcance de ellos. Sí, así es. Y bueno, y sí, y está aumentando el número de jóvenes. Por supuesto. Sí. Por supuesto, así, de verdad, es así. Yo veo como antes, hace 10 años, llegaban jóvenes de 18, de 17, de 19, de 20 años. Uh-huh. Hoy llegan de 13, de 14, de 15, de 16. Y también los de 19, 20 y 25. Siguen, o sea. Y también los señores de 30, 35, 45, ¿no? O sea, no se ha reducido algún grupo de edad, sino más bien ha aumentado los grupos, sí, de edad, ¿no? Exactamente. Y ¿y quién normalmente quién lleva a ellos? ¿Quién nos lleva a ese centro de rehabilitación? ¿A este centro? Uh-huh. Bueno, te vuelvo a repetir, son redes de la sociedad. Uh-huh. Pero ¿quién los lleva? ¿Los llevan sus papás? ¿O tú ves que lo lleva la mamá o los amigos o ellos solos? ¿Qué es lo que te observas? Fíjate que lo que he observado es que ya está muy diversificado, porque aunque tú no lo creas, uh-huh, los mismos amigos de consumo, cuando ya ven que su amigo, su compañero de consumo está muy mal, lo llevan. Uh-huh. Y después pues ya se les habla a las familias y eso, o sea, así, fíjate, pero está muy diversificado porque, uh-huh, también luego los llevan ya el papá y la mamá, aunque están separados, en ese momento se reúnen para ver qué está pasando con su hijo, con su hija, uh-huh, muchas veces la mamá, muchas veces el papá, la abuelita, o sea, eso es lo que, uh-huh, he visto yo también, es muy diversificado las personas significativas que llevan a pues a los muchachos, jóvenes, a hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de un joven que cae en una adicción o en varias adicciones? Híjole, pues son muy, muy, muy, muy, muy... Ajá, las principales, las más impactantes. Pues, sí, no, o sea, sí está bien, mira, aunque sean agresivas, señor. Rápidamente, sí, caen, uh-huh, en prostitución las mujeres, uh-huh, rápidamente. Uh-huh. Caen en prostitución, o sea, se oye... Esa, sí, sí, Toño, mal, no está, bueno, bien. Es, uh-huh, la realidad. Sí, uh-huh. Porque la gran necesidad de su cerebro y de su cuerpo por meterse en más sustancia, uh-huh, pues les llevan a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto permea, uh-huh, con ETS o ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, uh-huh, y con VIH y SIDA. ¿Sí? Y en los jóvenes, pues cárcel, uh-huh, golpes, muerte por bala o por arma de pulso cortante. Ese es el la cárcel, ¿no? Sí, la cárcel. Entonces, lo vemos ahora sí que del día a día. Esos son los altos riesgos que ellos No son rateros porque sean rateros, ¿no? Uh-huh. Se convierten en rateros por la necesidad de seguir consumiendo. Ellas no son prostitutas, pero por la gran necesidad de seguir consumiendo, se tienen que prostituir. Sí, exacto. A veces nosotros vemos un ratero, ¿no? En la calle que roba y todo el mundo lo patea, lo hace a un lado. No lo estoy justificando, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si ese joven en algún momento fue un bebé, ¿verdad? Que nació limpiecito. Así nació es. Sin ninguna adicción, sin nada. Pero yo creo que aquí ese bebé en algún momento creció y cayó en una adicción. ¿De quién es la culpa, Toño? ¿Será la culpa totalmente de los padres o de los tutores? Mira, qué bueno que mencionas esa palabra, ¿no? De culpa. Uh-huh. Esa palabra de culpa no existe en nuestro diccionario. Uh-huh. ¿Por qué, Toño? Porque nadie es culpable. Uh-huh. ¿Se me explicó? Uh-huh. Hay mucha ignorancia, uh-huh. mucha inconsciencia y mucha irresponsabilidad. Uh-huh. Entonces, podríamos llamarle falta de responsabilidad o irresponsabilidad, falta de conciencia. Uh-huh. ¿Se me explicó? Yo sí lo veo por ahí. Porque este tema de las adicciones uh-huh. es nuevo, si tú lo ves. De hecho, el IAPA tiene 6 años apenas de que fue creado. Uh-huh. Pero la cuestión aquí es de que yo lo que me di cuenta es de que la familia, uh-huh. Porque yo también, o sea, cuando entra un paciente, hombre o mujer, al centro especializado, uh-huh. tiene que ser obligado que la familia, cuando se contacta, tiene uh-huh. que entrar también a tratamiento. Porque no conoce, o sea, le dicen el borracho, le dicen el drogadicto, le dicen el ratero, le uh-huh. dicen el perezoso, el bueno para nada. O sea, todo ese tipo de etiquetas uh-huh. se le ponen a ellas y a ellos. Su familia. En realidad va mucho más allá. Es una enfermedad uh-huh. o es un trastorno, según como el tratamiento que le quieras poner, ¿no? O sea, uh-huh. como comunidad terapéutica te maneja un cierto tipo de tratamiento. Y lo que es doble A, por decir así, uh-huh. lo que es el programa, o sea, uh-huh. no sí. que los anexos y toda esa cosa, uh-huh. esas cosas, ¿no? Sino que el tratamiento, dice, lo tiene como una enfermedad uh-huh. psicosomática. Entonces, psicosomática. Pues al final del día, el ser humano está sufriendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que llevarlos a que tengan conciencia y que conozcan ellos cuáles son los mecanismos y las habilidades para que ellos sean de ayuda idónea para ayudar a sacar a su familiar de las adicciones. Toño, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad y trastorno? Bueno, es que como te vuelvo a decir, la comunidad terapéutica uh-huh. lo tiene como una enfermedad uh-huh. de tipo etílico, ¿no? Uh-huh. O sea, del consumo, uh-huh. porque es una obsesión que tiene una adicción, o sea, la adicción está en el cuerpo uh-huh. y la obsesión está en el cerebro, uh-huh. en el sistema de recompensa. Uh-huh. Y a nivel de los psicólogos, los psiquiatras, es un trastorno mental. Ah, ya. Sí, por lo que acababas de leer, lo que manifiesta la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, Toño. Con una sola vez que se pruebe un tipo de droga, ¿es suficiente para caer ahí en ellas? Porque, bueno, a veces dicen los amigos, anda, échate una probadita de churro, no pasa nada, ¿no? O échate un toque, o no sé, ¿no? Con una vez que lo hagan, ¿es suficiente para que se pueda volver adicción? En este caso, es muy... qué bueno que me haces esa pregunta, porque mi experiencia te puede decir que cuando una persona viene predispuesta, así como el que viene predispuesto a la diabetes uh-huh. o a la hipertensión o a un trastorno mental, uh-huh. así mismo tiene que ser un individuo, hombre o uh-huh. mujer, que viene predispuesto, uh-huh. ¿sí me explico? Para que sea un consumidor severo de sustancia psicoactiva. Porque hay mucha gente que, bueno, la consume y no hay problema y toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y la puede manejar sus tragos, sus dosis. Pero hay otra gente que no. Que va de menos a más. Sí, que va de menos a más. Hasta perderse. Hasta perderse, sí. O sea, por eso es que tiene que venir predispuesto. Ok, aunque no sabemos quién es predispuesto y quién es no, ¿verdad? Entonces, sabemos. A lo mejor yo no sé si soy, si estoy predispuesta, la pruebo y no estoy y puedo caer en una adicción, exactamente, ¿verdad? Así es. De menos a más, ¿no? Sí, yo te lo puedo poner como ejemplo mi familia. Ajá. Uh-huh. De todos mis hermanos, el que tuvo que pasar por esa situación fui yo. Y los demás no, y vivimos lo mismo, tuvimos la misma, el dolor del abandono, las carencias, el abandono, todo eso, ellos lo vivieron. Pero el que cayó así como cayó, fui yo. Porque sí, mis hermanos y mis hermanas toman y beben, pero no ese no es su problema, ese no es su cuestión. Pueden, saben controlarse. Sí, ¿no? O sea, sí. O sea, beben, disfrutan y se acabó y se van a hacer sus cosas normales. Y no pasa nada. Toño, ¿la familia ayuda o estorba en una rehabilitación? Ay, otro tema muy, muy grande, pero... Bueno, a ver, Toño, si es un poco largo, vamos a un corte rapidísimo y sí, volvemos. Sí, adelante, sí, mejor. Va. Okay. Vamos pronto. No te pierdas Fusión con Flavio Reyes de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, solo aquí en Radio y Televisión Croc. If one of you is afraid to move, just sit back, relax and listen to the groove. You don't have to worry, stress, oh no, just sit back, relax and enjoy the show. If it feels wrong, you're doing it right. We gon' get it moving all night. Feeling small, start grooving with me. I swear you will not fall. If you're feeling down or sad or low, start grooving with me and enjoy the flow. If it feels wrong, you're doing it right. We gon' get it grooving all night. Ha. I said to lay down that groove on me. Come on, come on. Estamos aquí de regreso otra vez en Radio TV Croc, en una hora en los zapatos de... Antonio. De Antonio, un hombre preocupado por las adicciones en los jóvenes. Bueno, nos habíamos quedado en una pregunta acerca de si la familia estorba o no estorba. Me gustaría también que, no sé, nos hablaras un poco de si es culpable o no. Y bueno, Toño, como tenemos todavía muchas preguntas... Quiero invitarte de una vez para el próximo jueves, Para el próximo viernes, perdón. Sí, para el próximo viernes, para que nos acompañes aquí en el programa y y sigamos hablando de esto porque son temas muy largos. Así. De los cuales tenemos que sacar el mayor jugo posible, ¿no? Muy bien. ¿Por sí. qué? Porque bueno, los jóvenes son la esperanza del futuro y son muy importantes para todos Así nosotros, es. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿te parece bien si nos contestas esta de la familia y sí. nos y pasamos a que nos hables de tu fundación? ¿Te parece? Okay. Sí, con mucho gusto. Órale, va. Pues mira, pues yo no diría que la familia es estorba o es culpable, ¿no? Ajá. Más bien la familia viene con mucha ignorancia. Muy bien, sí, Toño. Respecto al tema, ¿no? Uh-huh. Para ellos se les hace fácil, ¿no? Inclusive uh-huh. cuando un papá, no, ven y pruébalo, ¿no? Desde uh-huh. el bebé, a ver, dale su probadita de alcohol y, uh-huh. y que, ay, mira cómo está fumando y uh-huh. qué chistoso se ve. Y, o sea, todo eso pues existe, es una ignorancia, ¿no? De, uh-huh. del sí. daño que se le está proporcionando a un bebé. O sea, es uh-huh. decir que la persona, no, el papá o la mamá o el tío, no quiere hacerle un daño directo a su hijo, sino es. Por ignorancia, por costumbre, por cultura, por tradición, ¿no? Porque el uh-huh. abuelito, porque la abuelita, porque el bisabuelo, uh-huh. pues velo, él se avienta sus litros de pulque, sus litros de alcohol y es el abuelito, es el papá, ¿no? Muchas veces los muchachos dicen, oye, pues me traen a mí y a mi abuelito, ¿no? Entonces, pues ahí te das uh-huh. cuenta de la inconsciencia, de la ignorancia que existe, ¿no? Sí, o a veces dicen que en los pueblos los niños desde chiquititos toman pulque sí, y mira, ve qué bonito creció este niño, porque sí, este muchacho te vi chafeado, porque sí, le daba pulque desde chiquitito, ¿no? Sí. Y pues sí, ahí efectivamente. Ahí se ve la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Los daños tan severos que causan al sistema central nervioso uh-huh. y al organismo, o sea, imagínate, cambian el metabolismo del organismo, uh-huh. el consumo de sustancias psicoactivas. Uh-huh. Entonces es un daño irreparable, no tiene reversa. Sí, Toño. Sí, ¿cómo ves? Esto es un tema larguísimo, exageradamente grande, Toño. Yo creo como para un programa cada semana para 5 años, Toño. Sí, Toño, vamos a dejar otras de las preguntas para el viernes que viene, ¿sí? Sí, pero mientras, háblanos de tu fundación, por favor. ¿Qué hace tu fundación? Bueno, mira, mi fundación se dedica al apoyo, uh-huh. sí, en cuestión de jóvenes, uh-huh. en estado de abandono, sí. y en estado vulnerable, uh-huh. consumidores de sustancias psicoactivas, uh-huh. y con enfermedades de ITS uh-huh. o VIH, o sea, se les proporciona toda la ayuda. Tenemos las redes de apoyo, los convenios con las clínicas especializadas en ese tema, uh-huh. ¿sí? Y se les proyecta pues o sea, a través de habilidades para la vida, asertividad, empatía, uh-huh. tolerancia, y bueno, una serie de trabajos del cognitivo conductual, uh-huh. sí, psicoeducativas, uh-huh. y también pues intervienen los psicólogos, un servidor tuyo, también pues como consejero especializado en drogodependencia uh-huh. y también el doctor y pues ya muy pronto el psiquiatra, ¿no? Para conformar pues bueno un equipo multidisciplinario uh-huh. en el hecho de pues darle una ayuda integral, ¿no? Porque les vemos desde la dentadura, uh-huh. desde la alimentación, está la nutrióloga también, por supuesto. Eso es importantísimo, sí, que haya un equipo multidisciplinario. Exactamente, importantísimo, ¿eh? Okay, Toño, uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? Mira, hay becas uh-huh. para las personas que vienen sin familia, uh-huh. se les hace una búsqueda, uh-huh. y para las personas que sí tienen posibilidades, uh-huh. Se les pide nada más para la alimentación, porque también se las tenemos que dar con calidad. Okay. ¿Se me explicó? Uh-huh. Son 2,100 pesos mensuales, uh-huh. que equivalen a 70 pesos diarios. Muy de bien. Desayuno, comida y cena y 2 colaciones. Ah, es nada está más. Muy bien. Y sus cosas personales, jabón, desodorante, uh-huh. Toallas, rastrillos y todo eso. Ok, es un internado, ¿verdad? Se interna. Sí, se llama estado de residencial por 6 meses. Ah, ok. ¿En cuánto tiempo más o menos se recupera un joven? Pues yo, en la experiencia debe de ser, son casos de éxito después de 6 meses. Pero para mí, después de año y medio, dos, y cuando tienen sostenimiento continuo, o sea, que no vuelven a consumir en ese tiempo, que están adquiriendo otras habilidades, que están descubriendo nuevas destrezas, y empiezan a canalizar sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos hacia otras áreas. El hecho de identificar sus factores de riesgo, todo esto les ayuda muchísimo, muchísimo a ellos, ¿no? Entonces, los preparamos, les damos herrería, carpintería, pintura, electricidad, tabla roca, todo eso se los damos. Y a las mujeres también, si ellas gustan entrar en esos temas, en esos oficios, adelante. Si no, tenemos lo de spa en manos, pies y cara, y las uñas, corte de pelo, les tenemos un programa de Word, de Soft y de Windows, todo eso para que aprendan todo eso. Toño, ¿es cierto que hay maltrato en ese tipo de lugares? Bueno, en los llamados anexos, pues desgraciadamente sí, ¿no? O sea, pervirtieron, por decirlo así, una ayuda que era para sensibilizar al ser humano y a nivel espiritual. Aquí y en este caso, el tuyo no es un anexo, ¿verdad? No, es una nada. Fundación, es una asociación. Así es. Donde exactamente su preocupación son los jóvenes y que se rehabiliten, ¿verdad, sí, Toño? Pues que salgan adelante, ¿no? Para que se empoderen de su personalidad. Toño, déjanos un contacto para ver de qué manera nos podemos comunicar contigo, a toda la audiencia que esté interesada en ti, por favor. Ok, mira, mi correo, nuestro correo es jovestlatilco, joves, así. ¿Joves? Jovestlatilco. Con J-O-B, J-O-B-W. No, J-O-V. Así es. S. S. Joves. Joves Tlatilco. T-L-A-T-I. Y C-O. C-O. Joves Tlatilco. Arroba. Hotmail.com. Ok. Ajá. Sí, y el teléfono, uno de los teléfonos es el 5341-4514. Ok. Ese es de la fundación. Sí. Y el personal mío, donde se pueden hacer contacto conmigo, es el 55-27-47-93-21. Ok. Muy bien, Toño, ¿alguna página de Facebook, algo si así? No, tenemos nuestra página. Ajá. Y es www.fundacionjovenestlatilco. Ah, ese es Jóvenes Tlatilco. .mx.org. Muy bien. Bueno, y gracias al senador Isaías González Cuevas, a Esteban, a Flavio. Hola, Flavi, gracias por estar atrás de cabina. A Patti, a Diana, a George, a Javier, a Marco. Gracias a todos ustedes por escuchar una vez más y los esperamos aquí para la próxima emisión de Una Hora en los Zapatos de aquí en Radio TV Croc. Gracias, Javier. Sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Thank you.